Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con Fernando Gutiérrez, fotógrafo de nuestro departamento, que se destaca básicamente por la impresión y edición de libros basados en fotografías que realmente resultan formidables y no lo ha hecho una o dos veces. Realmente ha dedicado su vida a esta profesión. Ya habíamos hablado con él hace un tiempo y ahora creíamos que era correspondiente volverlo a convocar para hablar de sus nuevas realizaciones y algún tema más. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo están? Karina. Estamos por acá. Un saludo para ustedes y a la audiencia de Aspen. Fernando, sabemos de la realización hace un tiempo atrás de un importante libro vinculado al departamento de Rocha y otro trabajo que estás por presentar en estas horas. Sí, así es, Jorge. Hace unos 10 días, 15 días, lanzamos con el intendente Alejún Pierres, el director de turismo Federico Servino y el director de comunicaciones César Gamarra, de la Intendencia de Rocha, un nuevo libro para nosotros, pero este último libro tratando también de demostrar el Rocha productivo, cultural, turístico, y bueno, pretendiendo que sea una herramienta más de las que ya tiene la Intendencia de Rocha para poder promocionar ese destino. Esa presentación de ese libro, que debe haber sido en un acto protocolar y que debe haber durado una hora y media, ¿qué tiempo llevó de realización? Ese libro tiene fotografías de hace 10 años atrás, hasta el día de 2 días antes de que lo llevamos a imprimir. Uh-huh. Fue un libro que nosotros, nuestros libros son turísticos y documentales, uh-huh, básicamente, pero estos libros le quisimos poner también un poco todo lo que Rocha tiene, aparte de lo turístico, como por ejemplo el Rocha productivo, Rocha cultural, quisimos agregarlo a esto porque entendemos también que son factores que inciden a la hora de un turista o un inversionista optar por un destino. Fernando, tenemos como un ruido en la comunicación, no sé si será tu celular. ¿Estás con manos libres? No estoy. Ahí, estoy en línea, bien. Ahí mejoró. Ahí, bien. No, bien. Fernando, aprovechando la comunicación, este libro, tanto el que estás mencionando como el nuevo, el de viñedos y almazaras, tiene la particularidad de que no solo es en formato papel, sino también formato digital. Entonces, cabe preguntarse como fotógrafo, ¿qué te significa para ti la posibilidad de que, si bien el hecho de que sea digital puede ser promocionado de repente un poco más al mundo, deja de tener ese qué sé yo que nos gusta tanto a los que de alguna manera u otra hacemos fotografía? Mira, nosotros estamos como descubriendo esta nueva tecnología que tenemos ahí. Todos los canales de promoción, ya sea de países o de objetos o de productos, van por los canales digitales. Y nosotros pretendimos en un principio, cuando largamos el libro de Punta del Este, el primer libro digital de Punta del Este, que en 45 días tuvo 50.000 descargas, nosotros nos abrió un poco los ojos y eso es como una tecnología que estamos descubriendo día a día. El libro de Rocha es impresionante, las descargas que tienen en el mundo, y nosotros tenemos también un sistema que nos contabiliza o que nos registra de qué parte del mundo se entra más a los libros, el tiempo que están y todo eso, para poder ver si tiene un resultado para nosotros, primero que nada. Y bueno, estos libros digitales son como, digamos, el complemento ideal para el libro físico. Nosotros estamos largando todos nuestros libros, ya sea el de Rocha, el de Punta del Este, el de Bodegas, y en dos proyectos que tenemos más ahora, en este momento, forman parte, las dos partes forman uno. Por ejemplo, el libro digital nosotros está pensado que con un clic cualquier persona pueda llegar al mundo con él, aparte de nosotros. Es un libro que se puede compartir, es gratis, que es la palabra clave en este momento para nuestro producto. Y el libro físico va a quedar siempre como un libro que se entrega con el calor de la mano personalmente. Claro. ¿Y en lo económico cómo se cuantifica? ¿Cómo, qué diferencia hay? En este momento nosotros estamos asociando los libros digitales al libro físico, que es el que nos da una parte económica. El libro digital, nosotros estamos, la parte de monetización la estamos esperando y viendo a medida que vamos avanzando qué oportunidades nos ofrece y qué queremos y podemos hacer también. Nosotros en este momento no solamente estamos involucrados en libros que sean turísticos, también estamos con fiestas nacionales, por ejemplo, el tango, el candombe, que ya hicimos un libro que demoramos 25 años en hacerlo con Carlos Pavilaro, estamos con todo el tema de murga. Entonces estamos creando contenidos nuestros que en definitivamente son turísticos, o que le pueden interesar también a otras miradas en cualquier parte del mundo. Fernando, contanos un poquito de este libro nuevo que está por presentarse. El libro se va a presentar próximamente, pero desde ayer ya están circulando en las redes. Uh-huh. O sea, ustedes están teniendo prácticamente la primicia de que el libro está en... Se llama Libro de Bodegas y Almazaras del Uruguay. Tiene una versión física, que pronto va a estar en las librerías también, y tiene la versión digital que ya está circulando libremente para quien lo quiera descargar y ver. Fernando, una de los temas que seguramente te debe pasar en esto de la elaboración de cada uno de los materiales es aprender también de cada tema un montón. Yo veía una parte puntualmente en el último, en el que nos enviabas, en el de bodegas y almazaras, que se hablaba de la particularidad del corcho, de por qué, para qué, las diferencias. Eso que supongo será también un insumo más de aprendizaje con todo lo que has hecho hasta el momento. Mira, desde este libro de bodegas hasta el de Rocha, el de Puntal Este, siempre estamos descubriendo algo nuevo. El de Aiguá que estamos realizando, estamos aprendiendo, a pesar que yo soy nativo de acá de Maldonado, no, estamos conociendo y estamos asombrados con lo que tenemos en todo el país y acá en el departamento. Pero también te quería comentar que estos libros, es coautor mi hijo Martín Gutiérrez, que también tiene otra visión diferente de la fotografía y de los productos que estamos creando nosotros. Él es la cabeza ahora en este momento de detrás del lente de nuestra empresa, que es la que hace todos estos libros. Pero también estamos con un equipo que hace más de 35 años que trabajamos y creamos libros. La gente de Avance Gráfico, que es acá de Maldonado, los traductores, las personas que nos dan el contenido, por ejemplo, el libro de Bodegas y Almazaras del Uruguay, tuvimos una ayuda invalorable también de Alejandra Cabrera, que es la asesora de No Turismo del Ministerio. Bueno, y nosotros no solamente también estamos aprendiendo, sino que estamos fascinados con todo lo que visitamos por el país y viendo los emprendimientos que hay. Claro que sí. Hay una justamente también en el último, que cuando comienza el capítulo de almazaras, hay una parte del texto que la verdad me gustó muchísimo. Dice: una almazara es donde se procesa el aceite de oliva, su nombre proviene del árabe y significa lugar donde se exprime. Es decir, lo que se hace para transformar las aceitunas en oro líquido, que es el aceite de oliva, obviamente. Sí, nosotros pretendemos que el contenido de nuestros libros no solamente tengan la fotografía, sino que alguien que de repente no entienda nada, como en el caso de nosotros cuando empezamos a hacer el libro, pueda llegar a conocer más los productos que se hacen acá. Entonces, todo eso requiere también de una de un estudio, que los textos, muchos textos de introducción a todo esto, lo hizo María Fernández y Soledad Marzano, que también son gente de acá de Maldonado, que trabaja acá en Maldonado y que conforma para este libro nuestro equipo. O sea, recibimos ayuda de muchas partes para poder hacer un producto que le pueda llegar a interesar tanto a turistas como a inversionistas o cualquier persona que quiera enterarse de alguno de los destinos o alguna de las producciones que tenemos acá en Uruguay. Fernando, no quiero terminar esta conversación sin volver a hablar contigo sobre algo que estuvimos charlando en la entrevista anterior. Y en aquel momento nos hablabas de tu preocupación por lo que podemos definir, se utiliza básicamente en la música, pero también acá, ¿no? El derecho de autor, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el reconocimiento a que las fotografías sean respetadas y utilizadas con autorización de que es, en definitiva, es el propietario de esa fotografía. En aquel momento estabas justamente intentando recuperar en ese sentido tus derechos en lo que tiene que ver con la utilización de tu material. ¿Cómo has podido avanzar en ese sentido? Mira, se viene avanzando muy bien por todas las partes. Se han sumado a este viaje casi todos los fotógrafos de Uruguay, porque de una manera u otra han sufrido o sufren en manos de infractores ese acoso, esa vulnerabilidad que tienen los derechos de la fotografía acá en Uruguay. Y bueno, poco a poco se ha ido avanzando. Y bueno, empezamos muy mal, porque como en otros países también, con el advenimiento de la era digital y todo eso, fue muy fácil apoderarse de imágenes sin reconocer a los autores, sin pagarles, y bueno, y todo tipo de infracciones, como respecto a la integridad de la fotografía, especialmente. Pero lo que más duele es no tener el nombre del autor en la fotografía. Claro. Como cualquier obra de arte. Creo que la ley acá en Uruguay está bien clara, es bien clara, y estamos bien protegidos por la ley. El tema es que nosotros, como lo dice la ley también, tenemos que vigilar nuestras obras, vigilar nuestro trabajo y señalar a los infractores. Bien, Fernando Gutiérrez, gracias por esta charla, muy amable. Muchísimas gracias, Jorge, Karina. Les mando un saludo y muchas gracias también por su tiempo. Éxitos con todos los trabajos. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Conversábamos con el fotógrafo Fernando Gutiérrez sobre sus últimas realizaciones y sobre el respeto a la autoría de los trabajos de los fotógrafos en nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.